tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿qué tal, Poli? Aquí levanté el tubo del teléfono. Bien, espero que no... que termine con vos y entonces corto. Espero que no estuviera chapando en el zaguán. Mirá, hoy me interesaba aprovechar el comentario para, apoyándome en una entrevista que le hizo Página 12 a Jorge Lugones, el presidente de la Pastoral Social, precisamente porque creo que hay un abordaje de esta gran complejidad que vivimos en el mundo y muy particularmente en la Argentina, profundo, interesante, y que yo diría incluso, o especialmente trasciende el planteo, yo diría tradicional, de la Iglesia frente a las crisis económicas sociales, porque si bien plantea el problema de la pobreza, de la gente en la calle, en fin, los problemas de déficit alimentario, pero después agrega otras cuestiones de carácter eminentemente político, como por ejemplo que los comunicadores sociales que deforman la realidad, los operadores judiciales que hacen que la justicia sea una ficción, un sistema financiero especulativo, etcétera, etcétera. Eso como punto de partida de su planteo. Y la otra cuestión central que dice Lugones es que el virus pone de manifiesto la desigualdad que tiene causa en la acumulación desmedida de la renta. Los bienes están muy concentrados en pocas personas y la desigualdad y la exclusión producen consumo, pero también consumo que genera narcotráfico, consumo de drogas. Por eso las soluciones son de naturaleza política, pero no queda solo allí. Va más a fondo y también dice que resulta imprescindible un rediseño impositivo, como plantea el presidente de la Nación, para ver si al realizar un justo reparto de las cargas se puede ayudar al financiamiento del déficit del Estado, al que hay que volver a colocar en un lugar determinante. No debería continuar una preeminencia del mundo financiero sobre el mundo productivo. Y se refiere también al tema de la deuda externa. El servicio de la deuda no puede ser satisfecho al precio de una asfixia económica de un país. Hay una gran deuda social y esa es la principal deuda que tienen que abordar los argentinos. O sea que es muy interesante porque no solo aborda, insisto, temas de fondo que están cruzando el panorama político argentino, sino que dice que el problema es político y que hay un problema de redistribución de la riqueza y hay que atacarlo desde una fuerte reforma tributaria. Igual no deja de hacer alguna observación crítica: la improvisación presupuestaria de alimentos, la demora en la ayuda alimentaria que se afrontó en un primer momento, en fin, nos preocupa ahora la detección de casos sospechosos donde algunos municipios solo cierran la circulación y eso no alcanza. No es que tenga una actitud acrítica, pero bueno, creo que es un planteo de la Iglesia muy profundo y que nos acerca a todos desde una mirada, yo diría, con un lenguaje cuidado, como acostumbran a hacer estos hombres de sacerdotes de la Iglesia, nos lleva quizá a los temas más de fondo que hay planteados en nuestro país, ¿no? Es verdad, y estaba pensando mientras escuchaba el desarrollo de las ideas que a veces las generalizaciones que son bastante simplistas hacen que una parte de la sociedad argentina diga, bueno, los peronistas, los radicales, los socialistas o la Iglesia, como si esa definición, los peronistas, los socialistas, los radicales o la Iglesia, pudiera englobar todo lo que hay adentro del peronismo, del radicalismo, del socialismo o de la Iglesia, en que a veces hay sectores casi que antagónicos si uno piensa un poco en la tradición de cierta Iglesia argentina y en el laburo que han hecho muchos otros hombres de la Iglesia, a veces representados en aquellos que trabajan en la opción preferencial por los pobres o que siguen el verbo de Cristo y ponen el grupo allí donde hay que ponerlo, mientras otros jamás lo harían, ¿no? Mira, eso que vos decís existe y son gravísimas simplificaciones. Yo por mi trabajo en la historia he leído historia del papado, historia de la Iglesia y bueno, y de la propia Iglesia argentina, y efectivamente en muchísimas fases de su historia hay incluso situaciones, como vos decís, muy antagónicas, enfrentadas. Lo cierto es que así como tuvimos una época que durante la dictadura y en la postdictadura tuvo una hegemonía de núcleos de derecha y, por qué no decirlo, de ultraderecha. Sin embargo, hoy tenemos una situación, yo diría, que está en el otro polo, a partir de la fuerte influencia del propio Papa y de la nueva conducción de la Iglesia argentina. No hay que idealizar ni simplificar, todo tiene situaciones complejas y contradictorias, como vos decís, pero en una visión, yo diría, responsable, inteligente y con una mirada política, nosotros tenemos que rescatar estos sacerdotes de la Iglesia que tienen una visión tan crítica, yo diría, incluso del sistema capitalista. El propio Papa dice: el capitalismo mata. Así que nosotros necesitamos de esa nutriente para conformar el gran polo que pueda enfrentar a estos sectores financieros, en fin, que de un modo u otro todavía tienen el poder real en la Argentina. Así que estas palabras, que son muy escuchadas por tanta gente de nuestra sociedad, creo que vale la pena que nosotros también las escuchemos. Gracias, Juan Carlos, por ayudarnos a pensar, ¿eh? Chau, hasta pronto, Carlos. Chau. Juan Carlos Junio, historiador, economista, director del Centro Cultural de la